cuando algo es realmente bueno decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan. Es un 10. O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía. ¡Oh, 10 años! Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es. Con cualquier medio de pago. Pídelo del 9 al 11 de mayo de 2025 en Tiendas Falabella y en falabella.com. Aplica términos y condiciones. Promoción válida del 9 de mayo al 11 de mayo de 2025. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Llevas 30 minutos en el tráfico sin moverte? Decides poner tu playlist favorita y cantar como si estuvieras en la ducha. Prueba el único sabor impredecible de 4 y rompe esos momentos de monotonía. Si lo suyo es el hard rock y el heavy metal, no se pierda todos los domingos Hard and Heavy. El lado oculto de la música. lado B de los grandes álbumes del rock and roll. Hard and Heavy en Radioactiva. En Radioactiva. De la música. We'll be right back. Hard and Heavy, el lado oculto de la música. Las joyas ocultas del rock and roll. Hard and Heavy en Radioactiva. Radioactiva. Lado B de los grandes álbumes del rock and roll. Hard and Heavy en Radioactiva. En Radioactiva. Don't need rhyme, ain't nothing.

Yeah. Lo suyo es el hard rock y el heavy metal. No se pierda todos los domingos Hard and Heavy. You like